Sean todas y todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo. Esta es la edición del día septiembre 14 del 2019 y en esta ocasión les traemos información de los medios libres. Y les vamos a compartir en esta edición las notas de Rompiendo Fronteras. Palestina. Israel arrestó en agosto a 450 palestinos, incluidos a 69 niños. Una nota que nos comparte Avispa Media, esta denuncia de la agresión israelí allá en Palestina. En Honduras, nos comparte la página del COPIN, alerta policías que falsificaron evidencia en caso por el asesinato de Berta Cáceres, quedan en libertad. La corte aceptó apelación en defensa de dos policías que falsificaron evidencia en investigación del caso del asesinato de Berta Cáceres con el fin de proteger a los responsables. Les vamos a compartir también esta denuncia que está en la página del COPIN. En Guatemala nos comparte una nota nuestros compañeros comunicadores, quienes nos transmitieron en vivo las actividades que se llevaron a cabo allá en el Parque Central de la Ciudad de Guatemala en repudio al gobierno de Jimmy Morales por haber retirado el centro ceremonial en memoria de las 41 niñas víctimas del Estado en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción ocurrido el 8 de marzo del 2017. Les vamos a compartir esta denuncia y esta información de lo que pasa en Guatemala también tras varias jornadas de protesta por el actual estado de sitio que se vive en varias zonas de ese país. También les vamos a compartir otra nota de Cuba Debate, un portal cubano que habla acerca de la censura que está haciendo Twitter a periodistas y medios de comunicación en Cuba. Una situación lamentablemente no nueva, sino una política de censura global que hacen estos grandes medios, estas grandes redes que quieren controlar la comunicación. Les vamos a compartir esta nota de Cuba Debate. También vamos a tener otra nota acerca de la denuncia que se está haciendo por la detención de 18 activistas de Greenpeace, esto por guardias fronterizos polacos que asaltaron de forma armada un barco de Greenpeace. Y bueno, pues detuvieron a esos 18 activistas. Les vamos a compartir la siguiente información. Y ya en el bloque desde el ombligo del monstruo, que es lo que refiere a lo que pasa acá en México, pues vamos a iniciar con una nota que es la convocatoria que está haciendo Fridays for the Future, que bueno, esta también sería una nota internacional o global, ya que la convocatoria a esta huelga global por el clima no solamente es en México, aunque vamos a compartir unos audios que está realizando Fridays for Future México para esta jornada de actividades, esta huelga global por el clima que se está convocando por este movimiento también global de jóvenes. También vamos a tener información acerca de la situación de Miguel Peralta Betanzos, este preso político indígena, antropólogo, pues preso político, que ya de entrada le da el carácter de injusta a su condena y que pues lamentablemente se estuvo haciendo una jornada de movilizaciones para obtener su libertad y las autoridades nuevamente echaron a andar esta maquinaria jurídica, burocrática para mantenerlo en prisión a nuestro compañero. Vamos a tener información de donde denuncian la dilación de la audiencia final de Miguel Peralta Betanzos. Este también un audio que nos comparten los medios libres acá en México. También vamos a tener una nota de Chihuahua donde pues las estudiantes, estas muchachas normalistas nos comparten la relatoría de egresadas y egresados de las normales rurales del estado de Chihuahua, es decir, sus demandas, sus sentires, sus pensares, que nos compartieron. También vamos a tener información, un audio de del Fraiva, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien nos comparte unos audios que ha titulado Chiapas es la tercera entidad en feminicidios de niñas y adolescentes. Melel Jojobal registró 53 casos desde 2011, 5 de ellos en lo que va de 2019. Y bueno, pues es un podcast que pues incluimos, como siempre, Notifray va trabajando desde esta visión social de los derechos humanos, nos comparte esta reflexión, esta nota. Y ya para ir cerrando, vamos a también compartirles el comunicado y también alguno de los audios que nos comparte el zapatismo, el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quienes sacan un comunicado que se titula Del cuaderno de apuntes del gato perro rumbo al Puita Cuxquelactic, al comparte de danza y al segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. O sea, llaman a tres actividades, estas también de corte global, y bueno, pues los vamos a estar acá platicando y compartiendo en el noticiero. Y bueno, pues sin más, vámonos a un corte musical y los invitamos a que se queden para que pues escuchen el desglose de estas notas que surgen de los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, pues como estamos en septiembre y acá en México y en muchos lugares de Latinoamérica se celebran meses de la supuesta fechas patrias, bueno, pues acá decimos no a las banderas, no a las fronteras, y vamos a compartirles algunos textos ahí, en este caso de José Emilio Pacheco, un poema que se titula Alta Traición. No amo mi patria, su fulgor abstracto es inasible, pero aunque suene mal, daría la vida por 10 lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y 3 o 4 ríos. Y bueno, este es el poema Alta Traición de José Emilio Pacheco. Vámonos con el corte musical y regresamos con ustedes para las noticias. Contra el poder, compañero varón. a poder romper. Bueno, pues vámonos con las notas del día de hoy. Escuchamos, por cierto, la canción Llueve Sangre en la Ciudad de Coyoliquitzin. Y bueno, pues una muy buena rola que nos compartió una compañera. Y vamos con esta primera nota sobre Palestina, donde Avispa Media, reportaje y periodismo de investigación, nos comparte la siguiente información. Israel arrestó en agosto a 450 palestinos, incluidos 69 niños. Las fuerzas de ocupación israelíes arrestaron 450 palestinos durante el mes de agosto. 69 niños y 13 mujeres fueron incluidos en esta larga lista, dijo el lunes el Centro de Estudios de Prisioneros Palestinos. El centro registró 10 detenciones en Gaza, incluido un pescador capturado mientras trabajaba frente a la costa, dijo el portavoz Rishad Ashkar. Agregó que los israelíes arrestaron 8 niños de Gaza cerca de la valla fronteriza a lo largo del este del enclave costero. Otros arrestos por las fuerzas de ocupación israelíes incluyeron a 2 fotoperiodistas, Hassan Dawous y Abdel Mushen Shaladel, después de irrumpir en sus hogares e intimidar a sus hijos. Un hombre palestino discapacitado, identificado como Harra Nasser, también fue arrestado en la ciudad sagrada que ocupaba ocupada Jerusalén. Ashkar nombró a 4 de los niños arrestados por Israel como Mohamed Najeb, de 10 años, Mahmoud Haraj, de 12, Ali Al, de 13, Youssef Abu Nab, de 13 también. Señaló que una de las mujeres arrestadas era la ciudadana jordana Iba Libdi, detenida en el cruce de Al-Karam. Otra mujer palestina, Siham Bata, de 59, fue detenida por las autoridades de ocupación israelí durante una visita para ver a su hijo Haitham Batam en la prisión de Hadarim de Israel. Una situación lamentable la que vive el pueblo palestino, que pues sufre esta ocupación militar y racista y colonialista, y bueno, pues todo este estos malformaciones sociales que trae la guerra y esta ansiedad de despojo y de territorio. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan el portal de avispa.org y también les recomendamos el portal de palestinalibre.org, que también nos trae constantemente información sobre lo que pasa en Palestina. Y hay un movimiento en redes sociales, puede encontrarlo, la DBS, que es el movimiento por el boicot hacia los productos de Israel, que también ahí es un frente de resistencia contra la ocupación israelí de Palestina. Vamos con más información. Y en Honduras nos comparte el COPIN una alerta, una denuncia donde nos comentan que policías que falsificaron evidencia en caso por el asesinato de Berta Cáceres quedaron en libertad. La Corte aceptó la apelación de defensa de 2 policías que falsificaron evidencia en investigaciones de este asesinato con el fin de proteger a los responsables. El COPIN pregunta en las redes sociales quiénes fueron los beneficiados por la falsificación de la prueba, a quién se pretende proteger, serán los mismos que ahora negocian su libertad. Condenamos esta acción que entendemos como un acto más para perpetuar la impunidad en el caso de Berta Cáceres. Los autores intelectuales del asesinato que pagaron y ordenaron este crimen aún están siendo investigados, no están siendo investigados ni juzgados y continúan en la impunidad. Y también rematan con un hashtag, faltan los Atala, uno de los grupos ahí también que pues son de estos cabecillas de la represión. Y bueno, vamos con más información, también les recomendamos el portal del COPIN. .org, donde pueden encontrar información de esta organización que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y que tiene también ahí su proyecto de comunicación, tanto su portal como Radio Guarajambala o Radio La Voz Lenca, quien también buscan romper el cerco y crear en medio de pues una situación pues de dictadura, ¿no?, como la que se vive en Honduras por el tirano Juan Orlando Hernández. Vamos con más información. Y bueno, también vamos a compartirles una denuncia que hacen nuestros compañeros, compañeras de la Red Siquín, que bueno, pues estuvieron presentes en las manifestaciones que hubo en Guatemala hace estos días, debido a que el gobierno de Jimmy Morales decidió retirar el centro ceremonial en memoria de las 56 niñas víctimas del estado en el incendio del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ocurrido el 8 de marzo. Pues una situación que generó la indignación de particularmente de muchas compañeras que pues se ven agredidas una vez más en su denuncia de este crimen horrendo que, pues como muchos sabemos, pasó exactamente también un 8 de marzo, y que pues estas niñas que estaban como en un tipo orfanatorio fueron encerradas y hubo un incendio y ellas no pudieron escapar y muchas de ellas fallecieron. Esto generó la indignación porque aparte pues salió a la luz todo el maltrato, las violaciones, las vejaciones que pasaban en este tipo de centros que debiesen de apoyar a las mujeres y que más bien, a la niñez, y que más bien pues las super maltrataban. Pues aparte había generado este lamentable hecho de genocidio. Y bueno, pues estas compañeras salieron a movilizarse en el Parque Central y nos comparten algunas fotos nuestros compañeros de Red Siquín, y los invitamos también a que conozcan su portal de redsiquin.org, y también en las redes sociales los pueden encontrar, son bastante activos y activas nuestras compañeras y compañeros, y son un colectivo de trabajadores audiovisuales de Guatemala que bueno, pues han realizado muchos proyectos de audiovisuales, y bueno, pues han ocupado también esta forma de que es la comunicación audiovisual, que incluye la fotografía, el video, los cortometrajes, las películas, etcétera, pues una forma de comunicación. Y bueno, pues ahí está esta denuncia que nos comparte la Red City. Vamos con más información. Bueno, pues Cuba Debate contra el terrorismo mediático. Está bueno su lema de Cuba Debate, contra el terrorismo mediático. Y bueno, pues este es periodismo de Cuba, quienes están haciendo una denuncia por parte de AUPEC, que es la Unión de Periodistas Cubanos. Dice: en la tarde de este miércoles, decenas de cuentas de Twitter de periodistas y medios cubanos fueron bloqueadas por la plataforma. Unos minutos antes de que se iniciara la comparecencia en televisión del presidente Miguel Díaz-Canel y otros altos funcionarios del gobierno cubano, durante una hora y media, ellos expusieron de manera exhaustiva medidas económicas excepcionales como respuestas al recrudecimiento de las acciones de guerra económica de Estados Unidos contra nuestro país. Apenas iniciada la transmisión en vivo del programa Mesa Redonda Informativa, que comenzó a las 6:30 hora local y era esperada por millones de cubanos, decenas de profesionales denunciaron a través de Facebook, WhatsApp y otros canales sociales que sus cuentas en Twitter habían sido suspendidas. Podían acceder a su timeline, pero tenían bloqueadas las opciones de me gusta, retuitear y comentar. Entre los medios bloqueados por violar las reglas de Twitter se encuentra Cuba Debate, con casi 300.000 seguidores, y Granma Digital, con cerca de 167.000 seguidores. Además de Mesa Redonda Cuba, Radio Rebelde, Dominio Cuba, Cuba Periodistas, Canal Caribe, entre otros usuarios que incluyen a periodistas en activo. Varios profesionales alertaron también en Facebook el cierre de sus canales en la plataforma del Pájaro Azul. Suspendieron, por ejemplo, todas las cuentas de los periodistas y directivos de Cubadebate, sin excepción, además de Leticia Martínez, a Angélica Paredes, que aparece como arroba Paredes Rebelde, arroba Leticia Cuba, de Cuba, del equipo de prensa del presidente, la de la vicepresidenta primera de Unión de los Periodistas de Cuba, Rosa Miriam Elizalde, arroba Elizalde de la Rosa, y del periodista de Granma, Enrique Moreno Jimeranes, arroba Jimeranes EM, entre otros. Parece una operación concertada de denuncias falsas por uso abusivo y violación de políticas de plataforma. Sorprende el sesgo político, la selectividad de los usuarios afectados y la oportunidad, oportunismo, cuando habla el presidente Díaz-Canel, escribe Elizalde. Problemas de acceder a muchas cuentas de cubanos en Twitter, parece una operación concertada. Y bueno, fueron bloqueados además las cuentas institucionales del Ministerio de Comunicaciones y la de los funcionarios del gobierno, como la de Yaira Jiménez, directora de Comunicación e Imagen del Ministerio de Relaciones de Cuba. También de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, María Elena Castro Espín. No es la primera vez que usuarios cubanos de Twitter reportan problemas para ingresar a sus cuentas y reciben mensajes que estas han sido bloqueadas y deben seguir el procedimiento de recuperarlas. Y bueno, dice el Grupo de Tareas de Internet para Cuba del Departamento de Estado, en junio pasado emitió sus recomendaciones para utilizar la red como autopista de subversión en Cuba. Ha propuesto entregar más fondos para abrir sitios digitales, generar contenidos atractivos en la red, dotar de becas y financiar una cibermilitancia entrenada en el acoso, la mentira y el sicariato político, que no suele ser afectada por este tipo de acciones de Twitter. La Unión de Periodistas de Cuba denuncia enérgicamente la desaparición de sus espacios para la expresión de ideas. En un acto de censura masiva a periodistas, editores y medios de comunicación, exigimos que se restablezcan de inmediato las cuentas bloqueadas, que en ningún caso han violado las políticas de Twitter, mientras la plataforma pisotea fragantemente los derechos de comunicadores, les impide ejercer su trabajo e intenta amordazar un suceso informativo de primer orden en nuestro país. Una situación lamentable y, insisto, pasa muy selectivamente. Por ejemplo, se hizo la campaña para pedir que la cuenta de Trump pues fuera cerrada también por esta misma política del código que tiene ahí Twitter. Pues una es la no agresión, el no trolear, y bueno, pues el señor Trump pues es una persona muy ofensiva, muy virulenta en sus redes sociales, particularmente en el Twitter, y pues él se le sigue ahí su cuenta, ¿no? Tal cual. Y en cambio se ha ocupado contra opositores al gobierno estadounidense, al imperio. Ahí Twitter así ha actuado de manera complaciente. Y bueno, esto es en cubadebate.cu. Lo invitamos a que vea esta nota. Vamos con más información. Y bueno, vamos con ahora una nota que nos comparte Rebelión, que nos comparte el periódico público.es a través del portal de Rebelión, fue que lo encontramos. Y nos informan: guardias fronterizos polacos asaltan un barco de Greenpeace y detienen a 18 activistas. Irrumpieron en el velero de la ONG al grito de todo el mundo al suelo, portando metralletas y con los rostros cubiertos. Rompieron una ventana para acceder al interior. Los detenidos ya han sido liberados. La ONG ecologista denunciaba el uso de carbón en Polonia. Una nota de Early Kishpe: los guardias fronterizos polacos irrumpieron este lunes en el velero Rainbow Warrior de Greenpeace al grito de todo el mundo al suelo, portando metralletas y con los rostros cubiertos. Rompieron una ventana de la embarcación para acceder al interior y detener a 18 activistas que bloqueaban la descarga de carbón. Las cámaras de seguridad del barco recogen cómo las autoridades abordan la embarcación. Aún no se conocen los cargos exactos que se impondrán contra el capitán del velero y contra una activista austríaca, los únicos integrantes que estuvieron detenidos hasta el miércoles. Según cuenta público, Marina Bebacqua, coordinadora del Tour Europeo Unit for Climate, o Unidos por el Clima. La ONG se encuentra en el puerto polaco de Gdańsk para denunciar el uso de carbón y para exigir un plan de descarbonización al país que culmine como máximo en 2030, aclara Bebacqua, quien pone en el foco a los partidos políticos ante la proximidad de las elecciones generales que se celebrarán el próximo 13 de octubre. Polonia vetó el mes pasado en junio una iniciativa para que la Unión Europea pusiera fin a las emisiones de gases de efecto invernadero en 2050. Lo hizo respaldado por Hungría y la República Checa. Estamos ante una crisis climática cuyo impacto es cada vez más evidente y los políticos no hacen lo que deben, denuncia Bevacqua. Por este motivo, desde la ONG Ecologista están realizando un recorrido por los puertos europeos para señalar a los responsables, un tour del que los puertos españoles no se libran, ya que el pasado 19 de julio una veintena de activistas desembarcaron en las lanchas de Rainbow Warrior en el dique del muelle de Endesa, desde el que se descarga el carbón para la central térmica de los barrios Algeciras. Además desplegaron una pancarta de más de 30 metros de largo con el mensaje Fábrica de Cambio Climático. En Polonia las protestas continúan a pesar de que la Guardia Costera subiera de forma violenta. Según denuncia Bevacqua, este miércoles han vuelto a bloquear la actividad de descarga de carbón. Los activistas se han subido a unas grúas para impedir la actividad. Varios activistas siguen ahí, están preparados para pasar la noche, anuncia la coordinadora de la costa. Y bueno, ahí varias movilizaciones, pronunciamientos generó esta jornada, ¿no?, de denuncia, porque pues yo creo que también uno de los objetivos de Greenpeace y de estos ecoactivistas pues era denunciar esta política ecocida, ¿no?, por parte de sus estados, nación allá de esta zona de Europa, y que bueno pues sirva como un espejo, ¿no?, para vernos también en cómo nuestras zonas donde habitamos, pues también esas autoridades de esos lugares pues también promueven, apoyan y defienden estas políticas contaminantes del medio ambiente, de un mundo que pues realmente está en crisis, que está al borde del suicidio colectivo. Y bueno, pues ahí está esta denuncia de Greenpeace y vamos a estar atentos a lo que pase. Y con esto estamos cerrando las notas del bloque internacional y pues les invitamos a que nos compartan su información y también a que hagamos siempre el ejercicio de conocer otros espacios de información de otros países. Nos puede llamar la atención por gusto, por interés, por muchas motivaciones. Pero, por ejemplo, en Argentina está la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA, y pues puede usted encontrar ahí mucha información de Argentina. En Chile también puede encontrar la Coordinación de Medios Libres, me parece, pero si no, en Radio Curruf, ahí puede encontrar las ligas de estas redes también que se forman en Chile, y lo mismo pasa con otros países, con otros lugares del mundo, donde hay muy buenas fuentes de información, hay muy buenos podcasts. Le recomendamos el de Resumen Latinoamericano, por ejemplo, .org, quienes también son un noticiero internacional, bueno, de corte más bien latinoamericano. De hecho, ellos dicen su consigna es para América Latina y los países del tercer mundo. Así es su consigna. Y tienen una edición de América Latina y también otra del Medio Oriente, que también es muy muy interesante para luego entender lo que pasa en esa parte del mundo. Y bueno, así hay muchos espacios de información y son espacios donde podemos ir rompiendo el cerco informativo antes de que esta policía cibernética como en Twitter y otras nos la quieran quitar. Así que bueno, pues aprovechémosla y ocupémosla de buena manera y con seguridad, claro, también. Y bueno, pues vámonos con más más música, ya no más información. Ahora vámonos con un corte musical y regresamos con ustedes. Esto es Conoce Tus Derechos de The Clash. Bueno, este es un cover. Y regresamos a Noticias de Abajo. Vámonos con este rollo. Yeah. dos dedos. ¡Rehabilitación! ¡Joven delincuente! ¡Son tus derechos! ¡Los tres que tienes! Bueno, pues regresamos a tu noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero que se hace con la información que sacan los medios independientes, alternativos, autónomos o como se llamen, o los o tú, quien me estás escuchando, tú quizás eres ese comunicador, comunicadora que pues está mandando la información de lo que está pasando en su comunidad, que está haciendo una denuncia, que hizo el cartel, que hizo la canción, que hizo la nota informativa, que tal vez hizo la red social, o la página, o la radio bocina, o la radio FM. En fin, las muchas formas de comunicarnos, haciéndolas de manera libre, autogestiva, y sin la intermediación ni del Estado, ni de partidos políticos, ni de iglesias, ni de nada, sino desde las comunidades mismas. Y bueno, pues vámonos con ahora las notas desde el ombligo del monstruo y vamos a iniciar con esta convocatoria que nos hace pues esta juventud agrupada ahora en esta frase de Frida is for Future o Viernes por el Futuro o Jóvenes por el Cambio, Jóvenes por el Futuro, como también ha sido sus traducciones al español, al castellano, como usted le quiera nombrar esta lengua colonial. Y bueno, Frida is for Future, en inglés, es un movimiento que nace allá también en las Europas, particularmente por Greta Thunberg, una muchachita ahí también muy joven, que está convocando a una huelga contra la crisis climática y que esta sería de hecho la quinta huelga o la cuarta, ahorita les voy a dar exactamente el dato, y en cada una de ellas pues se ha movilizado cientos de países, miles y miles de jóvenes, cientos de miles, millones quizás, no tenemos el dato de la parametría de cuántos, pero ha sido un movimiento global y ha sido jóvenes, muy jóvenes la mayoría de ellas, ellos quienes están diciendo que los políticos están haciendo tontos, que no están resolviendo el mundo que van a heredar ellos y que piden así cambios mega radicales, pues como salvar el planeta, ¿no? Que no, entre radical, más radical es la muerte que nos están ofreciendo estos entes capitalistas, pero bueno, pues Greta Thunberg es esta muchachita que desde agosto del 2018 se convirtió en una destacada figura de centro de las huelgas estudiantiles realizadas en las afueras de Riksdag, generando conciencia hacia el calentamiento global, y que cada viernes desde esa época pues ha estado llevando a cabo estas movilizaciones. Los viernes, en lugar de ir a clases, pues, se paran frente a estos espacios de poder político y hacen la denuncia, tanto mediática, política, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto está pasando, esto pasó en Suecia y a partir de ahí se ha desatado por varios lados. Y bueno, pues Greta Thunberg ha dado varios discursos muy buenos, muy rudos, muy raros. Y bueno, esta muchacha afirma tener este síndrome de Asperger y que según hace que sus reacciones sean distintas, ¿no? Que de por sí debiese ser distintos todos y debíamos respetarlas, todas las formas de cómo reaccionar ante lo que sea, si te hacen una broma, si no, a lo mejor uno presupone que las otras personas deberían reaccionar de tal o cual manera, pero hay veces que no es así y a veces pueden tener unas muy, muy distintas, y esto le he llamado este síndrome. Y bueno, pero regresando al tema, pues después ya empezaron a llamar estos viernes de movilizaciones, y desde diciembre del 2018 más de 20.000 estudiantes realizaron manifestaciones en más de 270 ciudades en varios países del mundo, incluyendo Australia, Austria, Bélgica, Canadá, los Países Bajos, Alemania, Finlandia, Dinamarca, Japón, Suiza, Reino Unido, y en América, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Chile. En Australia, miles de estudiantes inspirados por Thunberg decidieron protestar los viernes, ignorando las palabras del primer ministro Scott Morrison sobre más aprendizaje en las escuelas y menos activismo. Y bueno, pues el viernes 15 de marzo del 2019 tuvo lugar una nueva oleada de huelgas estudiantiles por todo el mundo y de manifestaciones para pedir medidas efectivas que detengan el cambio climático. Y bueno, vamos a escuchar ahora este audio que sube Fridays for Future Ciudad de México. Y bueno, pues ahí es un promocional que están haciendo para esta movilización. Vamos a escucharlo. ¿Sabes en qué situación estás? Nuestro planeta está en riesgo. Estamos en medio de una emergencia ambiental que atenta contra tu existencia y la vida en todo el planeta. Este sistema es insostenible y nuestro modo de vida tiene que cambiar. Tenemos un límite de 10 años para tomar decisiones determinantes para nuestro futuro. Te invitamos a ti, estudiante. Maestro. Padre. Madre. Trabajador. Trabajadora. De pasar la voz e integrarte a la Jornada Internacional del 20 al 27 de septiembre en contra del deterioro ambiental. Únete a nosotros a la movilización pacífica el 20 de septiembre para luchar por la vida. Es tiempo de la desobediencia civil, tiempo de rebelarse. Fridays for Future Ciudad de México invita al Poli y a la Ibero a hacer un video retando a dos escuelas más que inviten a la marcha del 20 de septiembre y a posicionarse en contra del deterioro ambiental. Bueno, pues ahí escuchamos esta invitación, esta movilización del próximo 20 de septiembre, y pues eso, a sumarse en las mil formas posibles, haciendo campaña en los salones de clase, sumándose a estas movilizaciones que están convocando ya algunos grupos, por ejemplo, el viernes 20 de septiembre a la 1:30 en el Ángel de la Independencia. Es una de las citas de Fridays for Future México, pero pues vamos, las actividades pueden ser varias, y en donde nos estén escuchando en cualquier parte del mundo, pues me imagino, bueno, y aparte que insistimos, hay muchas movilizaciones. En la huelga pasada hubo muchas ciudades acá en México, en América Latina y en el mundo, donde hubo muchas, muchas movilizaciones. En el Estado español, por ejemplo, también la movida está bastante fuerte, entre otras zonas. Y bueno, pues a estar atento y al menos pues alentar ahí a que la juventud esté preocupada por su futuro y preocupada de manera, pues, como debiese, ¿no? Un poquito alarmante por los grados de irracionalidad al que hemos llevado el mundo. Y bueno, pues ahí está esta jornada de movilizaciones del Fridays for Future. Vamos con más notas. Y bueno, vamos ahora a escuchar un audio que nos comparten acerca de lo que pasó tras esta reposición de juicio de Miguel Peralta Betanzos, preso político mazateco, oaxaqueño, antropólogo, estudiante de la, bueno, sí, estudiante de la Escuela Nacional de Antropología, y que pues en una jornada legal plagada de irregularidades, vicios, caciquismos, etcétera, pues él lo mantienen preso, le habían dictado una sentencia hasta de 50 años. Y hay toda una lucha de poderes fácticos ahí en esa zona súper fea, donde el antes PRI, ahora Morena, pues quiere mantener preso político, no solo a este joven, sino también a 7 compañeras, compañeros más de ese movimiento de El Osochitlán, Oaxaca, México. De hecho, un lugar donde naciera Ricardo Flores Magón, un personaje de la Revolución Mexicana, un anarquista, del cual este noticiero, por ejemplo, evoca mucho su proyecto de comunicación llamado Regeneración, el periódico. Y vamos a escuchar esta denuncia de dilación de la audiencia final de Miguel Peralta Betanzos. Pues la realidad sabemos que hicieron todo lo posible para que yo no estuviera aquí, ¿no? Sabemos de antemano que tiene metida en las manos la diputada local, Elisa Cepeda Lagunas, y una vez más interrumpe nuestro proceso legal al no llevarse a cabo la audiencia final. Esto, como ustedes lo saben, alarga más el encierro en el que estamos. También de otra manera se alarga el sufrimiento de nuestras familias no poder estar con ellos. Hoy era un día muy importante para mí, porque tenía toda la intención de poder verles, de poder estrecharles a mis familiares, a mi abuelo, a mis primos, a mis compas, a la gente de mi pueblo, que al lado de nosotros ha tratado de resistir y de luchar por nuestra libertad. Mas, sin embargo, me siento un poco molesto, enojado, encabronado, diría yo, por esta situación. Sabemos que se alarga más nuestro encierro, se alarga más la incertidumbre de no saber la realidad de si la sentencia que vamos a recibir tiene que ser de libertad. Pues escuchamos la voz de Miguel Peralta, quien hace, de hecho, él mismo esta denuncia desde un teléfono en prisión. Es el que, ahí con la ayuda de un megáfono, pues se da esta conferencia donde se denuncia, pues que nuevamente, porque es un método que ya se había ocupado en su situación jurídica, de que pues se le requiere para hacerle la audiencia y pues tiene que estar él. Y pues no se le lleva por argumento el que quiera, cualquier argumento tonto. O sea, usted ha visto cómo tratan a Elbester Gordillo, cómo tratan a Rosario Robles o a estos super capos de la guerra. Pues ellos van tratados así como, pues como artistas, ¿no? Y tienen todos los lujos dentro de las cárceles, mientras que a los luchadores sociales, a los a los presos políticos, de veras, a los de los pueblos, de las comunidades, se les trata con indiferencia, con arrogancia, con, pues aparte, como dicen, dilaciones, que no es, o sea, siempre del lado del poder, estos jueces nefastos, estos carceleros corruptos, ¿no? Que son de la sociedad la peor calaña, ¿eh? Ganan muy bien, pero es gente vil y nefasta. Estos jueces que mandan a prisión a personas honestas, a personas luchadoras, y que cobijan al poder. Y bueno, pues ahí hacemos esta denuncia, también nos sumamos a esta demanda de la libertad absoluta para Miguel Peralta Betanzos y para todos nuestros compañeras y compañeros de la Asamblea de los Xochitlán. Y bueno, pues ahí está esta información que nos comparte Radio Zapote Frecuencia Libre a través de su cuenta de YouTube, donde está esta información. Y dice: Miguel Peralta Betanzos, en llamada telefónica, denuncia a las autoridades de Oaxaca por negarle su derecho a presentar su audiencia final. Los otros abogados, quien es su equipo de defensa, parientes y compañeros, se suman a la denuncia desde las afueras del juzgado mixto de Huautla. Y eso es parte de este video, audio que les compartimos en el noticiero. Vamos con más información. Y bueno, pues en Chihuahua hay una normal rural de compañeras normalistas. Y bueno, pues ellas están en movilizaciones y nos comparten la siguiente relatoría de hechos. Dice: egresadas y egresados de diferentes normales rurales del estado de Chihuahua han realizado diversas manifestaciones para denunciar las irregularidades en el proceso de asignación de plazas. Y durante una de esas manifestaciones, la policía del estado las reprimió el pasado 7 de septiembre, reteniendo a cuatro de sus compañeras y provocándoles lesiones que no fueron atendidas ni por integrantes de derechos humanos. Egresadas de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, ay, imagínense, parte, estas muchachas de la Flores Magón, aspirantes al servicio profesional docente, pues denuncian: el pasado 1 de agosto, después de 15 días de retraso, se dieron a conocer los resultados del proceso de admisión al servicio profesional docente 2019-2020 a través de la plataforma nacional Proyecto Venus, proceso que afectó a un alto porcentaje de egresados de las escuelas normales del estado, particularmente la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, la cual había mantenido un porcentaje de idoneidad, término empleado durante la reforma educativa, por arriba del 95% en los últimos 3 años, teniendo antecedentes de hasta un 100%. Este año el porcentaje de idoneidad, o bien aspirantes que quedaron en el grupo A, señala que en relación con las egresadas de la licenciatura en educación preescolar, solo el 16% accedieron al grupo A, mientras que en la licenciatura en la educación primaria, 20% lograron colocarse dentro del mismo. Al no haber solución pronta por parte de las autoridades, una representación de egresadas decide asistir a la reunión a la Ciudad de México, que fue encabezada por el licenciado Octavio Díaz Aldred. Y bueno, dice quien en compañía de su equipo de trabajo dieron a conocer a las egresadas de la normal de Saucillo que la falta radica al no detectarse el registro de la categoría de la escuela de egreso. Y bueno, hay todos los trámites que les pusieron a las chicas y que las trabas para simplemente para la educación normal, que no es así como de lujo, ¿no? No, si realmente hacen muchos esfuerzos todas las comunidades, incluyendo las estudiantes, los profesores, para que estas escuelas sigan hacia adelante y generen maestros que tienen particularmente una visión rural, una visión agrícola, campesina, de apoyo a las comunidades de donde vienen muchos de estos jóvenes y jóvenes estudiantes. Y bueno, en el caso de esta normal, de la normal de Saucillo, allá en Chihuahua, pues fueron también violentadas por esta política de hacerse tontos ahí de las autoridades educativas. Y bueno, dice nos comparten esta denuncia. Bueno, le invitamos de hecho a que la conozcan en el portal de noticias de abajo, ml.wordpress.com. Nada más que está bastante larguita, pero en esencia es esta parte de la denuncia, tanto de la represión del día 7 de septiembre como la falta de atención por parte de las autoridades. Pues terminan exigiendo, dice en un plantón aquí en la Ciudad de México, consciente de lo complicado que está en la Ciudad de México, vimos conveniente que después del acuerdo con el que ahora no podemos amparar, la representación se dispone a viajar a su lugar de origen, dejando las puertas de la Secretaría de Educación Pública abiertas para discutir o dar a conocer otra falta de compromiso por parte de las autoridades educativas del Estado. Después de que se han visto humilladas, burladas, violentadas física y verbalmente por las autoridades competentes para solucionar esta problemática, consideramos que es lo mínimo que las autoridades conscientes del error, pero incapaces de asumirlo, pueden minutarnos como egresadas de esta prestigiosa institución. De igual manera, quedamos expectantes de que estos acuerdos se cumplan en tiempo y forma y de que esta situación no se vuelva a presentar, de una disculpa pública por el desprestigio en contra de nuestra reconocida alma mater. Y bueno, pues ahí están esta denuncia que nos hacen las normalistas. Vamos con más notas. Y ahora vamos a escuchar podcast que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el Notifraiva, en esta ocasión. Bueno, ustedes de hecho lo pueden encontrar tanto en la página del Fraiva como en el SoundCloud, donde tienen ahí su cuenta de audios, y lo pueden encontrar como Notifraiva o como Chiapas Denuncia Pública. Y en esta ocasión es un audio que se titula Infancia sin Violencia. Vamos a escucharlo. Infancias sin violencia. Proteger a niños y niñas en crisis contra todas las amenazas a sus vidas, su bienestar y su dignidad. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Chiapas, tercera entidad en feminicidios de niñas y adolescentes. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México ubican a Chiapas como el tercer estado con más feminicidios de niñas y adolescentes, del 2015 al 2019. Situación preocupante porque a nivel nacional las cifras se han incrementado y porque los registros oficiales son más bajos que la documentación realizada por las organizaciones defensoras de derechos humanos. Melel Xochobal registró el feminicidio de 53 niñas y adolescentes en Chiapas desde el año 2011, 5 de ellos en lo que va de 2019. Escuchemos a Jennifer Haza, directora de Melel Xochobal. Desde Melel Xochobal hemos registrado cómo lamentablemente las cifras de feminicidios contra niñas y adolescentes en la entidad ha ido en aumento. Según nuestros registros de 2011 a lo que va de 2019, 53 niñas y adolescentes entre 1 y 17 años de edad han sido asesinadas. 22% de estas 53 son casos que han sucedido en San Cristóbal. En el caso de San Cristóbal, 10 de estos feminicidios han sido de niñas y adolescentes indígenas. Y pues también queremos resaltar pues especial preocupación en torno al segmento de mujeres adolescentes, porque de estos 53 casos de 2011 a 2019 a nivel estatal, el 56% estamos hablando de adolescentes entre 15 y 17 años. Y pues nos preocupa pues esta situación, y también que aún siendo un estado, y en el caso de San Cristóbal un municipio, con la declaratoria de alerta de violencia de género, las autoridades siguen con estas omisiones y pendientes para garantizar la integridad y la vida de niñas y adolescentes, y también el acceso a la justicia. En Chiapas, la situación de contexto de violencia familiar, comunitaria e institucional arriesga la vida, integridad y seguridad de mujeres, niñas y adolescentes ante la omisión de autoridades de distintos niveles de gobierno, especialmente en atención a quienes forman parte de pueblos originarios. La La Red Nacional de Derechos de la Infancia en México hace un llamado al Estado mexicano para detener la violencia contra niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a la Red Nacional de Derechos de la Infancia, en México cada día son asesinadas 3 niñas, niños y adolescentes, y desaparecen 4 en total impunidad. Uno de cada 10 feminicidios en el país ha sido contra niños y adolescentes. Durante 2018 ocurrieron en promedio 7 asesinatos al mes contra niñas y adolescentes, y en lo que va de 2019 se registran 59 feminicidios. Cerca de 8 feminicidios cada mes. Escuchemos a Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la REDIM. Para nosotros es preocupante que desde 2015 a 2019, a julio 2019, tenemos registrados, de acuerdo al secretariado, 4.664 niños, niñas y adolescentes víctimas de homicidio doloso. Estos datos tendría que ser una alarma, un llamado urgente para que el Estado tome unas medidas urgentes y efectivas para frenar estos hechos. Lamentablemente no está sucediendo. Fraiva, nos sumamos al llamado urgente que la REDIM hace al Estado mexicano para detener el incremento de la violencia que afecta directamente a los casi 40 millones de niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Es obligación del Estado mexicano garantizar la vida, la integridad y la propiedad de sus habitantes. Esto no está sucediendo con niños, niñas y adolescentes. Notifraiva, noticias desde Chiapas. Bueno, pues escuchamos Notifraiva, ahí para que lo compartan, lo conozcan, tiene siempre muy buena información. Y un saludo a nuestras compañeras y compañeros que producen este espacio informativo del Notifraiva. Vámonos con más información y ya para cerrar este noticiero, tenemos un comunicado de los zapatistas que se titula Del cuaderno de apuntes del gato perro rumbo al Puita Cuxlejaltic, al comparte de danza y el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan. Del cuaderno de apuntes del gato perro rumbo al Puita Cuxlejaltic, el comparte de danza y el encuentro. En 1993, hace 26 años, las mujeres zapatistas elaboraron la llamada Ley Revolucionaria de las Mujeres. En uno de sus apartados señalaban su derecho a estudiar y hasta de ser choferas. Según narró el finado Sub Marcos en una carta publicada, recordando hace 25 años el nacimiento de esa ley y el papel que en su creación tuvieron la finada comandante Ramona y la comandante Susana. Tal vez en otra ocasión se relate el porqué de esta aspiración de las mujeres indígenas zapatistas, ahora tan en exclusiva. La Comisión Sexta del EZLN presenta a ustedes algunos avances o cortos o trailers de uno de los documentales que los Tercios Compas exhibirán en funciones premier en fecha indefinida, va pues. Y hasta de ser choferas, documental rodado en todos los sentidos, completamente en las montañas del sureste mexicano, en el 2019, elaborado y dirigido y producido por mujeres zapatistas. Este documental recoge algunas escenas de lo que ha sido la preparación de las compañeras choferas zapatistas, duración indeterminada, formato no sé, clasificación Z, como debe ser. No se exhibirá en Netflix, ni en Amazon Prime, ni en TV Apple, ni en HBO, ni en Fox, ni en... ¿cuáles eran las otras? Bueno, pues esas, tampoco en cines. Solo en los caracoles zapatistas, también en el segundo encuentro internacional de mujeres que luchan, así le pongo. Ok, pero no pongo la fecha ni el lugar. Ok, pues es que van a reclamar que no la hagamos de suspenso. Siquiera den una pista, no de manejo, de una idea, pues, diciembre de este año. Hola, muy deprimido, se fueron, pero les diré que no se veían deprimidas. Tienen algo en la mirada, una especie de reto, de desafío, de rebeldía, de zapatismo, pues. Nota, ningún varón ha sido maltratado en la producción de este documental. Bueno, sí, pero solo se ha abollado en su ego. Hay unos que se cayeron cuando huían de una compañera que se embraveció porque le estaban gritando cosas. No, yo no, yo miraba de lejitos, no me fueras a tocar un garrotazo, a Juan. Sinopsis versión apocalíptica. un virus producido en los laboratorios de los Illuminati es dispersado en las montañas del sureste mexicano. Por alguna extraña razón, solo afecta a los transgresores de la ley autodenominadas zapatistas. El virus les lleva a hacer cosas fuera de toda razón y lógica. Se rebelan, resisten y les da por invadir cargos y trabajos que deberían ser exclusivos de los varones. En este documental se recogen evidencias de esta indisciplina y se ve dónde a las zapatistas les da por ser libres y bueno, no lo va usted a creer, pero hasta de ser choferas, no les digo, si ya está, no hay valores, oiga. Sinopsis versión, no hay final feliz. Un grupo de mujeres indígenas zapatistas se dice y dicen ya basta, y se rebelan y quieren ser libres y hasta de ser choferas. Un grupo de intrépidos y valerosos hombres partidistas deciden retarlas y las burlan y amenazan. Las conminan a que vuelvan a la cocina y a ser críos. Las transgresoras de las leyes patriarcales y de tránsito se enfrentan a ellos, pierden los varones, ganan las mujeres. Sí, pues ni modos, por eso digo que no hay final feliz. Sinopsis versión, se siguieron. De una entrevista inédita con un chofer maestro de choferología, bueno, de ahí que los maestros dijeron que solo iban a enseñar a manejar las móviles que llaman estaquitas porque son las que más se usan en los pueblos. Pero las compañeras que no, que como que, y dale que también la mecánica, ni modo, pues entonces la mecánica, pues ahí es, ahí pues no, normal. Pero el borlote se hizo cuando se dijeron que también el guardián y la guardiana, que son dos camiones de 6 toneladas, camionzote, le dicen las compañeras, ahí sí, como decía el finado, pues se chingó la señora Roma esa, porque resulta que los de 6 toneladas, pues no cualquiera. Que sea que hasta mismos choferes hombres le sacan a manejar más de 3 toneladas, porque no es juguete, pues. Entonces, pues pensamos que bueno, que basta con que aprendan a arrancar, pero nada que va a hacer, se siguieron y hasta le dieron mantenimiento a los camiones. No que va a hacer que se conforman, ahora quieren aprender a manejar camión trocero, de esos que llevan los troncos de árboles. ¿Dónde vamos a conseguir un trocero? Ni en sueños, pues, además, y si luego quieren aprender a manejar tórton o tráiler, ahí sí sirve porque hay que estar acarreando materiales para los caracoles. Dicen que ahí dicen que ahí van a hacer el festival de cine y las compañeras van a hacer su encuentro con otras mujeres. Y dicen que un comparte especial de danza que sea de bailables y esas cosas. No, yo solo sé bailar la del moño colorado, por eso de que brincan como venado o se cuelgan de unas como telas, pues olvídate. Y luego hasta como que te cuento una historia como, pero con pura bailadera, no zapateado, como tampoco sé. Solo sé, pero en el lodo, y eso cuando se poncha la llanta y ni modos, ¿qué vas a hacer a zapatearle? Sí, ahí andas con las tercias que están haciendo una película de las choferas y de ahí que dijeron las tercias que quieren que se hagan chistosadas, que sean de bromas, como quien dice que si no, pues la película sale muy triste y la rebeldía pues es alegre, dicen. Entonces hay que hacer como que chocan y esas cosas. No, la de la compañera que se nos avienta el carro a los hombres no estaba planeado, creo que la compañera pues se pensó que mucho la burlan y dale, que nos avientan el carro, todos corrimos, pero no por el carro, sino porque lo miramos su ojo, y la compañera chofera que sea que se miraba que estaba brava, pero lo raro es que se sonreía, muy otras las compañeras. Y bueno, pues, ya con esta sinopsis casi se despide el comunicado. Sinopsis versión, pinches hombres. Ah, bueno, resulta que en este segundo curso las compañeras nos dijeron que en sus pueblos, cuando practican con el carro de la comunidad, a veces los partidistas les gritan cosas y las burlan, y entonces nos dijeron que los maestros de choferólogas vamos a ser como los partidistas, que sea que les gritemos cosas y las burlemos, sí, para entrenarse también de eso, o sea que estamos como quien dice actuando. Así nos explicaron la Teresa y el Cochiloco. Nota, el de la voz se refiere a la actriz Dolores Heredia y al actor Joaquín Cosio por sus papeles en Capadocia y El Infierno, respectivamente. Los zapatistas se refieren a quienes actúan en cine por alguno de sus personajes, no por sus nombres reales. En primer festival de cine, noviembre del 18, la Teresa y el Cochiloco se dieron el tiempo y el modo para por separado cada quien platicar en privado con las insurgentas e insurgentes mientras se atascaban de tamales en Tuluc. Respondieron todo lo que les preguntaron, lo que le hablaron con la Teresa de cómo mujeres que somos, solo ellas lo saben. Por cierto, se acabaron los tamales, no me dieron ni uno, fin de la nota. Entonces nos platicaron de cómo es que se hace la actuación, que sea que nos explicaron que la actuación es que no es real, pero tiene que hacer como que es de veras real, pues. Entonces pues así hicimos, unos compas hasta se hacen como de bolos, que sea como borrachos, pero es por la actuadera. Ah, pero cuando se baja la compañera con el garrote, ahí sí nada que actuación ni que nada, a correr, porque ¿qué tal que la compañera se le olvida que no es real y que somos compañeros y nos da pues? Yo le dije que con un cartón o con una revista así doblada, pero ¿qué va a hacer? Agarraron un tubo de fierro y ese duele. Pues yo vi que están contentas porque se dieron cuenta de que sí pueden. Ya no es de palabras, sino en la práctica, lo demostraron. Ahora el problema va a ser en sus poblados. Imagínate que le llega la mercancía y el camión lo maneja una mujer de una vez, los partistas se van a quedar callados y las compañeras les van a gritar, pinches hombres. No, nosotros somos compañeros, los otros son los pinches hombres. No es lo mismo, pues. Sinopsis, versión, filtración. Y con esta se termina. Filtración, oyes, no lo vayas a escribir, pero luego las compañeras maestros estamos con pena porque se hizo la práctica de cambiar del filtro y una compañera con todo y su nahual lo hizo en un ratito. Luego los maestros fuimos a cambiar el filtro de un camión que es de la junta. ¡Muta madre! Éramos 6, media hora y no podíamos. Ya le íbamos a pedir apoyo a las compañeras. Suerte que sí pudimos, si no, pues la pena. Y peor si sale en la película, o sea, que están haciendo las tercias. Y bueno, pues ahí, no, y todavía termina, remata la cartita con esta nota. Algunas reseñas en la prensa experta. Ni modos, perdimos los machitos, again, pero volveremos, aunque cada vez seamos menos. Si ayer éramos miles, hoy somos un menguado contingente tratando de evitar lo inevitable. El submarcos desde 3 metros bajo tierra en la sección de cultura de la revista inédita El Pozo Lagrio. No todo está perdido, todavía tenemos la esperanza de que las compañeras tercias no terminen de armar el documental a tiempo para el segundo festival de Puita Cuxlectaltic, que dirían Pedro Infante y José Alfredo Jiménez, y ya no se diga el difunto submarcos, qué pena y bochorno, haiga cosa. El subgaleano en la sección Palomeros del Mundo Unidos, de la exclusiva revista especializada en cine, esa película ya la vi. Doy fe, el gato perro al volante, cuál era el freno y el acelerador, ups, órales a correr. Tiempo después, la insurgente Erika, compañero subcomandante insurgente Moisés, avisan a la junta que se chocaron el guardián y la guardiana y que no se sabe quién lo chocó uno con el otro, que sea que la guardiana lo chocó a la guardiana y le abolló la defensa. El submoy, ¿dónde está el subgaleano? La Erika, se salieron corriendo con el gato perro, yo creo que fueron ellos porque lo miré en su ojo que tienen delito. Y mientras tanto, en lo alto de la ceiba, el subgaleano, el gato perro, te dije que primero pusieras en neutral. Ahora nomás falta que llueva y entonces sí. El gato perro al subgaleano, guau, miau, grrr. Y empezó a llover fuerte como si las nubes le gritaran a la tierra. Despierta. Son las montañas del sureste mexicano. Es Chiapas, es México, es Latinoamérica, es el mundo. Es septiembre del 2019 y sí, llueve. Y ahí está la carta, que la pueden encontrar. Y bueno, acompañado de sus videos ya de como los primeros filtraciones, trailers de este documental que están preparando sobre las choferas zapatistas. Y bueno, pues sin más, nos despedimos también de este espacio informativo de Noticias de Abajo, y nos escuchamos en la siguiente emisión. Les recordamos nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Y también nos puedes encontrar en las redes sociales y en el Fediverso, este universo libre que se compone de nodos federados ahí para hacer redes sociales como Mastodon o Diáspora, a los cuales te invitamos a que te cambies para que no te estén espiando ahí en el Facebook y en el Twitter y tratando de manera súper colonial. Vámonos con una rolita y nos escuchamos en la siguiente emisión. Esto fue Noticias de Abajo de los Medios Libres. Por las calles de mi pueblo, yo ya he llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista, que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras.